vienen a morder así. Solo van a conseguir que el odio en mi cabeza no deje de fluir. Están aquí, que es lo que quieren conseguir. Si ya sabemos cómo empieza y no muy bien cuál es su fin. Esto sí que saben desde luego que es pisar. Allá por donde pasen nada bueno crecerá. ¡Nada! Altos y los mil también están aquí, con frases bien sonantes que trajeron para mí. Hacen como que hacen y nos pillan en el medio. Y mira tu por donde solo buscan beneficio para ellos. Y solo van a conseguir que el odio en mi cabeza nunca deje de fluir. Están aquí, ¿qué es lo que quieren conseguir? Si ya sabemos cómo empieza y no muy bien cuál es tu fin. Son los mismos perros con distintos collares. Son la misma mierda con otros modales. A estos sí los di.